Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México, rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra! Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ¿Qué tal? Buenos días, estás escuchando el noticiero Toma la Palabra, el noticiero de la RZ con noticias de abajo. Vamos a empezar este noticiero el día de hoy, lunes, el segundo lunes del cerro desde la capital oaxaqueña. Vamos a estar informando sobre las distintas problemáticas que hemos tenido la última semana. Y pues bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y a todas. Y les invitamos a que nos sigan sintonizando porque este noticiero es un esfuerzo para informar desde los medios libres, desde los medios alternativos, con información verídica. Y pues bueno, le damos paso a la introducción del contenido del programa. El día de hoy vamos a tener pues algunas notas que se emitieron del 21, el 22 hasta la fecha. Comenzamos con el asesinato de Santiago Hernández Cruz, indígena triqui desplazado de San Juan Copala. Posteriormente, en el mismo bloque noticioso, vamos a tener Ciudad de México. El 22 de julio desalojan a manifestantes que se oponen a la cerveza Constellation Brands. Para terminar el primer bloque, cerramos con Peña Nieto saca las manos del conflicto venezolano, exige OCE. Posteriormente vamos a continuar con los breves y tenemos en la ciudad los niños semilleros de bebés para venta o regalos a políticos, una noticia de caso de pederastía. Continuamos con los breves, con casi la mitad de medios digitales en México y AL han sufrido ataques y amenazas. Posteriormente, 7 compañeros ausentes en la graduación de normalistas de Ayotzinapa, Guelaguetza 2017. Cultura, arte y resistencia. Posteriormente, una nación en guerra consigo misma, una nota que nos manda Mumia Buyamal desde el reclusorio. Y después vamos a tener en internacionales Perú. Comunidades exigen remediación integral. Posteriormente, el segundo julio negro en la resistencia brasileña. Bueno, este bloque internacional para que las personas que nos estén escuchando a lo largo de Latinoamérica y del otro mundo. Posteriormente vamos a tener la radio comunitaria como un espacio de meditación para la paz. Y también tenemos la noticia en Chile, realizan jornada informativa para abordar impactos negativos de plana incineradora de empresa WTE Araucanía. Después vamos a ir con un corte musical y regresamos con el blog. En el segundo bloque noticioso vamos a tener las voces de Tepoztlán, después vamos a tener algunas notas que nos va a estar también ayudando el compañero Evo sobre pues estos acontecimientos en la Ciudad de México acerca del narco. También vamos a tener hoy se rechazó el proyecto del aborto, una noticia del 19 de julio, y pues vamos a escuchar unos testimonios pues acerca de las compas de Chile. Después vamos a tener tenemos en el bloque de Denunciamos la Impunidad, piden a Duarte sea juzgado e investigado por desapariciones y por asesinato a periodistas. Posteriormente vamos a tener la escritura intercancelaria de Fernando Sotelo, un preso político quien pues todavía está sufriendo ahorita una persecución constante. Después vamos a tener, persisten las agresiones a la tribu Yaqui, mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodista ineficiente. Después, para culminar el bloque de Denunciamos la Impunidad, quiero escribir más, pero me cuesta. Por no hablar bien Castilla, preso Zetzal solicita apoyo para su libertad. Posteriormente, vamos a tener en el bloque de Nuestra Memoria, a un año de recobrar su libertad, señor Rigoberto, yo creo en su inocencia. Vamos a escuchar un audio y posteriormente Lempira desde los olvidos a 525 años de la invasión colonial y neocolonial. Una nota para una reflexión histórica y culminando este bloque de Nuestra Memoria, hoy 19 de julio se cumplen 2 años del ataque en contra de la comunidad indígena de Ostula por parte de un numeroso comando de guerra, recordando pues la muerte del niño Idilberto el pasado 19 de julio. Y bueno, en el bloque de Ni Una Más, el bloque dedicado a la lucha de las mujeres y a la persecución constante a nuestro cuerpo, Mujeres contra la Mina, una noticia de pie de página. Posteriormente, la historia encubierta del militar que ejecutó a una adolescente secuestrada por los Zetas. Vamos a tener otra notita en este bloque que se llama repitiendo el audio que tenemos sobre el aborto. Y vamos a terminar este noticiero con la recomendación cultural para pues invitar a todas las personas que nos están escuchando a escuchar y descargar el foro Autonomía y Autodeterminación, Alcances y Limitaciones, quien les voy a comentar dónde lo pueden encontrar posteriormente, y otras recomendaciones culturales más que vamos a tener al final de este programa. Te invitamos a que nos sigas sintonizando, estás escuchando Toma la Palabra con Noticias de Abajo, a tu compa Camila, y regresamos a este noticiero. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. Thank you. live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bloque noticioso. Bloque noticioso. Bueno, regresamos al noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo y vamos a comenzar con el primer bloque noticioso. Asesinan a Santiago Hernández Cruz, indígena triqui desplazado de San Juan Copala. Esta notita la puedes encontrar en el portal de Radio Zapote. Ahí hay una información que les voy a dar ahorita sobre pues este crimen de lesa humanidad en contra pues de las personas que están siendo amenazadas. Bueno, ya primeramente desplazadas de su lugar donde habitaban, y ahora pues esta noticia de que lo han asesinado a pesar de que pues su familia ha tenido un proceso pues bastante duro sobre el despojo, es un tema de actualidad y que nos aquejan sobre todo a nuestros pueblos ancestrales. Y pues bueno, te invito a que puedas entrar al portal de Radio Zapote para enterarte ahí pues de varias situaciones. Santiago Hernández Cruz fue encontrado el viernes 21 de julio, quien al parecer le dispararon en repetidas ocasiones cuando se encontraba de regreso a su domicilio aproximadamente a las 8:30 de la noche del día anterior. Bueno, Santiago Cruz con su familia ahora vivían, bueno, su familia aún sigue viviendo en Yusoyushi, Copala, Huslahuaca, que es vecino de San Juan Copala. En San Juan Copala pues fueron desplazados muchas personas. El 7 de octubre del 2010 se otorgó medidas cautelares a 135 miembros de este pueblo triqui en San Juan Copala, y en los 11 meses previos 25 personas resultaron muertas y 17 heridas como resultado de los hechos de violencia en San Juan Copala. Esta información pues también se puede checar, bueno, acerca del despojo que sufrieron durante estos 11 meses esta comunidad indígena triqui en la página de la SICH. Y pues Santiago Cruz Hernández, Hernández Cruz, estuvo era uno de esos 135 beneficiarios. Y pues bueno, los hechos ocurrieron en el tramo de Cruz Chiquita Yosoyushi de la carretera federal a la altura del paraje conocido como Loma Temazcal en la zona Triqui. Y bueno, se encontraron 5 casquillos calibre 22. Y pues bueno, denunciamos pues esta atrocidad, pues ellos y bueno, en su caso particular, Santiago Cruz Hernández se veía permanentemente amenazado por los grupos paramilitares que controlan la región oaxaqueña, como el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui MULT y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui UBISORT, afiliada al Partido Revolucionario Institucional PRI. Y pues bueno, como sabemos, el priismo ha gobernado en las tierras oaxaqueñas por mucho tiempo. Estuvo apenas en este reciente sexenio de Murat. Anteriormente estuvo Gabino Cue, quien era parte del Movimiento Ciudadano y afiliado al PRD. Pero pues las cosas no cambiaron en nada. Al contrario, se vivió una persecución constante. Como sabemos, con Gabino Cue, pues fue toda esta represión que tuvieron los maestros de la sección 22 pertenecientes a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para recuperar el IEPO. Y la Policía Federal estuvo instalada aquí durante varios meses. Aún todavía se ve presencia militar en este contexto de la Guelaguetza 2017. Y bueno, las persecuciones siguen, los asesinatos siguen, el priismo sigue quedando en la impunidad acerca pues de estos crímenes de lesa humanidad. Y pues bueno, continuamos con el bloque, este primer bloque noticioso de Toma la Palabra. Bueno, pues vamos a escuchar el bloque noticioso, y en esta ocasión tenemos una nota que compartimos primero de Somos el Medio, donde nos anuncian pues la detención de compañeros activistas de Mexicali. Dice su titular: desalojan a manifestantes que se oponen a la cervecera Constellation Brand. Esto pasó allá en Mexicali el pasado 22 de julio, donde integrantes de la organización Mexicali Resiste, quienes se oponen a la cervecera Constellation Brands, ya que a decir de ellos rompe el equilibrio del agua que existe en esa entidad, fueron desalojados del plantón que mantenían afuera donde se pretende construir dicha cervecera por policías ministeriales, estatales y municipales, quienes llegaron desde la mañana del día para retirarlos, y tras varios intentos de desalojo, fue que hasta cerca de las 8 de la noche que los efectivos policíacos arremetieron de forma violenta en contra de los manifestantes. Esto también se pudo constatar a través de la página de Facebook, donde se hizo una transmisión en vivo de esta página titulada Noticias Mexicali. En su portal se aprecia cuando se empieza a reunir más cuerpos policíacos para hacer este desalojo, y bueno, pues se reportan ahí como varios excesos por parte de la autoridad en esta pues también injusta desalojo. Y bueno, ya más más tarde nos enteramos, gracias a Pregón Baja, pregonero de bajacalifornia.com.mx, donde bueno, pues anuncian la liberación ya de los activistas que fueron detenidos. Y bueno, pues ellos anunciaron una protesta contra Peña Nieto. Poco antes de la 1 de la tarde del sábado recuperaron su libertad los 3 activistas detenidos durante el desalojo en esta entrada a la cervecera Constellation Brands. Los integrantes de la agrupación Mexicali Resiste, Alma Araceli Piña, Gerardo Durán y Juan Manuel González, estuvieron detenidos por espacio de 17 horas cuando un fuerte operativo policíaco formó una valla para que los tanques de la cervecería pudieran ingresar al predio en construcción. La empresa transnacional Constellation Brands interpuso una denuncia penal porque a su juicio pues nuestros compañeros estaban bloqueando el acceso a la planta. Y bueno, pues ellos denuncian que pues ahí no se cuida el agua, y por el contrario, pues una cervecería genera mucho consumo de agua para la comunidad. Y bueno, pues también la organización anunció que mañana, bueno, que el día domingo 23, que es la visita, perdón, que el día de ayer, domingo 23 de julio, tendrán una asamblea informativa, pues se preparan para protestar el día de hoy lunes, cuando visite Mexicali el presidente Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues ya sabremos qué pasó el día de hoy, lunes 23, en estas manifestaciones de Mexicali Resiste. Bueno, pues ahí tenemos la información. Vámonos con más notas aquí en Toma la Palabra y Noticias de Abajo. Bueno, pues continuamos con el primer bloque noticioso. Para finalizar, tenemos una noticia de Somos el Medio, una noticia que también tiene que ver con temas internacionales, Venezuela y México. Y pues bueno, nos comparte el pronunciamiento de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, pues acerca del comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Nicolás Maduro para que suspendiera la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, se va a realizar a finales de este mes, julio. Y pues bueno, en esta notita tenemos el Partido Socialista Unido Venezolano, PSUV, emitió un comunicado con motivo de amenazas, de imponer las sanciones que expresó el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, reiteradas por el Departamento de Estado y precedidas por la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Y pues bueno, amenazar con sanciones económicas a un país democrático, soberano e independiente no solo evidencia la arrogancia imperial de las élites que gobiernan en Estados Unidos y en la Unión Europea, dice el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, también recriminan que Estados Unidos y la Unión Europea parecieran no aprender de la historia y de la fortaleza de los pueblos al pretender reeditar la ya fracasada política de sanciones económicas y comerciantes contra Cuba. Y bueno, pues un tema bastante pues controversial, ¿verdad? Con este tema pues de la pretendida digamos movilización que se está dando a partir pues del triunfo de Donald Trump como ahora presidente de los Estados Unidos, un país con la primera potencia mundial en términos capitalistas, pues de explotación de los recursos naturales, sobre todo el saqueo pues, ¿no?, de las riquezas de la tierra de América Latina. Y pues bueno, la Coordinadora Mexicana en Solidaridad con Venezuela pues emitió un comunicado en el que le dicen a Peña: ¿con qué calidad moral tú y tu gobierno hablan de democracia y de derechos humanos? ¿Qué cara dura se debe ser para señalar a un gobierno extranjero en lugar de resolver los problemas que tenemos en este dolido país? Es una de las preguntas que les hacen esta coordinadora al presidente, y después continúan: no nos representas, el pueblo de México no te quiere, si algo quisiéramos de tu gobierno es sacarlo ya de los pinos. Y pues de esta manera reiteran que en México tenemos más de 30,000 desaparecidos, decenas de mil muertos, el feminicidio aumenta, los estudiantes de Ayotzinapa no aparecen, como pues evidenciando los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Enrique Peña Nieto como presidente. Pues estos crímenes se le denuncia a partir pues de la información de los medios alternativos, o como se llamen. Pues claro, los medios de manipulación masiva no hablan de que las autoridades estatales cometan este tipo de atrocidades, como es en el caso de Duarte, quien también está su caso quedando en completa impunidad. Y pues bueno, de esta manera se solidariza la Coordinadora Mexicana en Solidaridad con Venezuela, y le dicen pues a la gente de Venezuela: si algún llamado hacemos al pueblo y gobierno de Venezuela es el siguiente: no se rindan, no están solos, adelante con la constituyente a derrotar a la ultraderecha golpista y violenta, viva la revolución bolivariana. Y pues bueno, una noticia pues que a nosotros nos debe de interesar, enterarnos más de lo que está pasando pues en Venezuela, en relación que aquí vemos los intereses surgen, ¿no?, a partir del comunicado que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, mandada y representada por Enrique Peña Nieto, de opinar acerca pues de lo que está aconteciendo en este país y bueno, la revuelta que se está viviendo pues de esta nueva ola neoliberal que se está consolidando en América Latina y que pues evidentemente la resistencia está ahí. Claro es que muchas veces no nos gusta hablar de ello porque pensamos que la resistencia no tiene ninguna influencia para el sistema capitalista, pero lo que realmente vemos es que esta resistencia siempre ha existido y se ha callado porque no le hemos dado una voz tan fuerte como la que nos representan con los medios de manipulación masiva. Entonces, bueno, te invitamos a que consultes esta nota de Somos el Medio. Fue publicada el 21 de julio y pues bueno, vamos a ir a un corte musical y regresamos con los breves. Toma la palabra en el noticiero de la RZ con Noticias de Abajo. Aquí de El Noticiero tenemos un artículo de fondo que escribe San Juana Martínez y bueno, que se titula La ciudad de los niños, semillero de bebés para venta de regalo a políticos. Y bueno, pues es un artículo donde nos habla acerca de los abusos de algunos curas y sacerdotes. Y bueno, pues esto se dio a conocer el domingo 23 de julio y por su importancia, pues lo compartimos. Dice María: nunca imaginó que al internar a sus dos nietas en la ciudad de los niños de Salamanca, Guanajuato, por culpa de la pobreza, una de ellas volvería embarazada y la otra con una enfermedad venérea como consecuencia de las violaciones que allí sufrió. El testimonio de ambas menores, la primera con una bebé de 2 meses y la segunda con un trastorno de desarrollo intelectual, es crucial para demostrar que en este albergue dirigido desde hace 40 años por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, alias Papi, se ha cometido una serie de presuntos delitos que permanecen en impunidad: abusos sexuales generalizados, maltrato físico y psicológico, desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios. Vicente Fox, quien tiene 4 hijos adoptivos, ha apoyado a este sacerdote y antes a Rosa Verduzco, mamá Rosa, donde también se dio, recordarán, pues un incidente similar. Uno de los casos más ilustrativos es el de Ana Luisa Aguinaco Romero, esposa del presidente municipal de Salamanca. El panista Antonio Arredondo Muñoz, desde su puesto de la presidencia del Sistema de Desarrollo Integral DIF, Ana Luisa y las autoridades de Guanajuato han apoyado al sacerdote acusado de pederastía, cuyo paradero ahora se desconoce. Ella fue adoptada en el mismo albergue por María Esther Romero de Champs, hermana del líder sindical vitalicio de Pemex, Carlos Romero de Champs, quien es además es su padrino. Y bueno, pues es un artículo más extenso y que, bueno, pues es una investigación de fondo acerca de la red de, pues, de abusos que se hacían en esta, en este espacio que se llama CEAP. En entrevista para La Jornada finaliza este artículo Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP, asegura que con la reciente reforma a la Ley General de Víctimas tiene la facultad de atraer casos del fuero común y en tres meses ya llevan 11. Eres la primera a quienes se lo digo, acabo de firmar la atracción del caso de la ciudad de los niños de Salamanca y los albergues en Michoacán. Hay muchos elementos para hacernos cargo en este caso tan grave. Urge el acompañamiento a las víctimas en atención al principio de interés superior de la niñez. Este caso surge a la luz como el caso de Mamá Rosa, Casitas del Sur y otros. Hay responsabilidad del Estado mexicano. Hay que poner atención a las denuncias de las niñas y niños. Es muy importante creerles e investigar todo. Los niños son seres humanos con plenos derechos y a veces eso no se toma en cuenta hasta que el caso se hace grande. Y bueno, pues este artículo pues es bastante fuerte y denunciativo de lo que está pasando allá en Salamanca, Guanajuato, con estos curas abusivos. Y bueno, pues vámonos con más información. En breve. Y pues bueno, continuando con los breves, tenemos una noticia que emite Cencos acerca pues de la amenaza que están sufriendo los medios alternativos. Casi la mitad de los medios digitales en México han sufrido ataques y amenazas. Punto Reflexión, que es el estudio realizado hasta ahora sobre el crecimiento, el impacto y las amenazas para este tipo de medios independientes en América Latina. 49% de los medios digitales de América Latina denunciaron haber sufrido ataques cibernéticos, mientras el 45% dijo que fueron víctimas de violencia o amenazas por labor periodística. En el caso de México, el 60% de los medios digitales sufrieron ataques cibernéticos, mientras el 40% señaló haber sido víctima de violencia o amenaza. Bueno, y de acuerdo con Sembramedia, más del 20% de las organizaciones admitieron que evitaron cubrir ciertos temas, personas e instituciones por causa de amenaza e intimidación. Hay que seguir y cuestionar pues estas cifras acerca pues de las amenazas contra el periodismo independiente y los medios libres. Pues como sabemos, sí hay una persecución del Estado en contra de los medios que han cubierto las problemáticas sociales que inmiscuyen al Estado como pues el perpetuador de los delitos de lesa humanidad. En breve. Bueno, pues vámonos con una nota más. Ahora toca la ocasión para una nota que nos comparte Desinformémonos, este portal informativo que dirige nuestra comunidad de años, periodismo desde abajo, Desinformémonos.org, quien nos comparte la nota que se titula 7 compañeros ausentes en grabación de la bueno, pues está aquí Manuel Guerrero. La generación de alumnos 2013 y 2017 nos dice de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se graduó con la ausencia de 7 compañeros. Durante la ceremonia de clausura de cursos, exigieron la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014. La generación de 118 alumnos se llamó La voz de mis hermanos retumba en mi corazón, y de ella, al menos 7 jóvenes no asistieron a la clausura. Bernardo Flores Alcaraz, quien desapareció en Iguala el 26 de septiembre, Eugenio Tamarit y Freddy Vázquez fueron atropellados y murieron en Atoyac en enero del 2014. Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba fueron ejecutados a balazos en la carretera Tixla-Chilpancingo en noviembre de 2016. Miguel Ángel Juárez y Julio César Ramírez fallecieron por causas naturales. Los egresados de esta generación expresaron que en la normal de Ayotzinapa no solo dejan su historial académico, sino la lucha por la presentación de los 43 desaparecidos en Iguala, quienes también eran sus hermanos de sangre. El recién egresado Fructuoso Castro habló en tlapaneco a los presentes, dijo que en su estancia en la escuela normal de Ayotzinapa aprendió a enriquecer su pensamiento, analizar las reglas sociales y convertirse en un ser humano con capacidad de crítica. Al mirar lo que nos han hecho, lo que nos ha hecho iguales, pero también distintos, con certeza podemos decir que donde hay educación no hay clases sociales, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, gritó al final de su discurso. Y bueno, pues ahí la nota más completa, nos la comparte Desinformemos, los invitamos a que la escuchen, y vamos a escuchar una participación que nos comparten también en el video. En breve. Ok, vamos a escuchar un audio de Mario Luna y regresamos. Bueno, continuando con este bloque de breves, tenemos la noticia del Águila Gatsa 2017 que nos comparte pues nuestros compañeros desde Las Nubes, un medio independiente de esta capital oaxaqueña, quien nos comparte: como ya es tradición, en Oaxaca se llevó a cabo la Guelaguetza popular del pueblo y para el pueblo, donde miles de personas acudieron a presenciar la riqueza cultural de todas las regiones del estado sin tener que pagar por eso. Además, los comerciantes llegan a vender sus productos a los asistentes, una fiesta de alegría que también representa la resistencia de los pueblos originarios y la resistencia a la privatización de la cultura y tradiciones de la Guelaguetza oficial. Y pues bueno, como sabemos, hoy que se está emitiendo este noticiero del 24 de julio del 2017, pues también se está llevando a cabo la Guelaguetza en Nochistlán, una tierra pues que fue lamentablemente reprimida el año pasado. Y pues bueno, esta es una forma de resistencia a la Guelaguetza popular como una contraparte al lucro que pues el priismo le saca provecho, y no solamente el priismo, sino todos los sexenios que han pasado en estas tierras oaxaqueñas, pues utilizan la Guelaguetza para lucrar con empresas transnacionales. Y pues bueno, la Guelaguetza popular es una forma de retomar pues nuestras tradiciones sin necesidad de depender pues del capitalismo como tal. Pues sí, se generan otras relaciones en la Guelaguetza popular, pues hay presencia, como sabemos, los padres y madres de familia de los 43 estuvieron presentes para pedir pues que se siga la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, entre otros agraviados. Y pues bueno, de esta forma se hace la Guelaguetza 2017, Cultura, Arte y Resistencia, una galería de fotos que nos comparte los compitas desde Las Nubes, que han estado muy activos coberturando pues la situación de militarización que se ha visto amenazada la Guelaguetza popular por parte de la Policía Federal de Murat. Y pues bueno, continuamos. Vamos ahora con una nota de Mumia Buyamal, que como cada cierto tiempo nos escribe pues desde su celda, desde donde se encuentra preso. Y bueno, a pesar de su prisión, Mumia Buyamal se mantiene pues haciendo comunicación y siendo un buen analista de lo que pasa tanto dentro como fuera de las prisiones allá en los Estados Unidos. Y bueno, en su último artículo nos dice: Bueno, titula su artículo Una nación en guerra consigo misma, así se titula, y dice: desde las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos parece que la distancia entre los dos lados del electorado se ha ampliado. Los votantes de un lado opinan que el presidente es esencialmente ilegítimo. Según los del otro lado, aquellos que votaron contra el presidente son básicamente desleales. Las diferencias son abismales, con visiones bien distintas sobre a dónde se dirige el país. Este no es un fenómeno nuevo. Alexis de Tocqueville, el brillante especialista en ciencias políticas que escribió el clásico libro Democracia en América, visitó Estados Unidos y quedó asombrado por las distancias entre los partidos políticos norteamericanos, escribió. Los partidos que amenazan a la Unión no se basan en principios abstractos, sino en intereses temporales. Se puede decir que estos intereses, diseminados en las provincias de un imperio tan vasto, constituyen naciones rivales y no partidos. Al escribir a comienzos de la década de 1830 de Tocqueville, predijo la guerra civil en Estados Unidos, unos 30 años antes de que el primer bombardeo se diera contra Fort Sumter, Charleston, Carolina del Sur, en 1861. Los partidos que existen hoy son animales políticos distintos, pero mantienen una relación contenciosa hasta la fecha. El bipartidismo es un espejismo porque cada lado lucha por la supremacía y en última instancia por el poder. El padre fundador de la China contemporánea, Mao Zedong, escribió una vez que la política es guerra sin derramamiento de sangre. En vista de los recientes eventos en Washington, tal vez tendremos que pensar de nuevo en esta definición. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abuyamal. Y bueno, pues esto lo escribió el pasado 18 de julio del 2017. Y bueno, pues también lo pueden escuchar, si desean, en inglés, en www.prisonradio.org. Y también pueden leer todos sus textos en amigosdemumiamx.wordpress.com, de donde hemos también extraído este artículo, y también de Radio Zapote, donde se ha reposteado. Así que bueno, pues vámonos con más información. We'll be right back. internacionales. Internacionales. Y pues bueno, continuando y empezando con el bloque de noticias internacionales, nos trasladamos a Perú. Comunidades exigen remediación integral. Tenemos esta noticia de la empresa Plus Petrol, que pretende dejar a más de 2.000 sitios impactados en el lote 192. Bueno, cabe destacar que los daños ya son bastantes. La comunidad está exigiendo que pues se remedie el impacto que ha tenido la contaminación pues de la gasolina en el ambiente. Y tenemos esta información desde Observatorio Petrolero. Vamos a escuchar posteriormente un audio que nos comparten sobre la voz pues de las personas que son parte de la comunidad y quienes pues denuncian la falta de irresponsabilidad de esta empresa al pues contaminar bastante el ambiente, de provocar pues la migración, de provocar pues la pérdida pues de especies de animales que viven y habitan este territorio, y que pues que ahorita están bastante afectados por estas plantas gasoductas, ¿no? Que pues lo único que hacen es extraer pues este material que es pues como sabemos la gasolina es demandada en muchos países y representa pues uno de los puntos o uno de los materiales más viciados por los gobiernos y estados capitalistas. Y les invitamos a que puedan consultar esta noticia, pues aquí nos comparten una infografía. ETECH Internacional, en alianza con organizaciones indígenas, FEDICEP, FECONACO, ACODECOSPAT y OPICAFPE. Un poco extraño la lectura, son siglas de organizaciones que se encargan de visibilizar zonas de impacto que la petrolera Plus Petrol se niega a remediar en el lote 1AB, actualmente lote 192, en las cuencas de los ríos Pastaza, Corriente y Tigre. Y pues bueno, si ustedes entran a la página de observatoriopetrolero.org, pueden descargar la infografía donde pues gráficamente podemos localizar las zonas de impacto de los gasoductos. Los datos evidencian una práctica petrolera dañina e irresponsable, 66 sitios mal remediados y 9 sitios pendientes de remediación de parte del Plan Ambiental Complementario PAC, vencido en el 2009. Más de 90 sitios de suelo contaminado, identificados con el 2013, más de 2.000 pasivos ambientales reportados por la misma Plus Petrol en agosto del 2015. Y pues bueno, entre otras cosas, son 15 pozos mal abandonados, 535 suelos potencialmente contaminados, 80 sedimentos potencialmente contaminados, 61 aguas superficiales potencialmente contaminadas, 425 residuos industriales, 55 sólidos, 43 instalaciones y equipos inactivos. Pues bueno, resulta alarmante esta situación, pues el estudio realizado en Nigeria demuestra que pocos metros superficiales de contaminación petrolera en suelos pueden generar impacto subterráneo en cientos de metros cuadrados. Y pues bueno, más allá de la inmensa área que representa en la superficie, la magnitud integral de la contaminación en suelos podría ser de dimensiones gigantescas. Y pues bueno, siguiendo con esta información, esta empresa Pluspetrol, pues ha ignorado muchas de las recomendaciones que se les han dado y también ha ignorado en muchas ocasiones la autoridad del Estado, que bueno, sabemos que el Estado les da la apertura a estas empresas extractivas a que puedan llevar a cabo el trabajo de pues de daño al medio ambiente, pero en muchas ocasiones también las empresas ignoran muchas políticas que el Estado pone, esto aún siendo pues inútil para que se frene de alguna manera el impacto ambiental. Pero bueno, esto nos puede hacer reflexionar acerca pues del sistema transnacional en el que vivimos, donde no es la figura de un Estado el que nos dirige de alguna manera, sino que son las empresas transnacionales las que tienen el poder de pues hacer todo esto, las que mandan, digámoslo así, jurídicamente en nuestros países, en este caso en Perú. Y pues quien quedan en completa impunidad, toda esta atrocidad contra el medio ambiente, pues es algo que nosotros no nos debe no debemos de sentir apatía, pues lo que esté pasando en Perú no quiere decir que en México no lo sintamos, sino que el daño a la tierra, al planeta Tierra, pues nosotros lo sentimos y repercute en todo el mundo. Entonces los ecosistemas, las especies de animales, aparte de la nuestra, que son afectadas por estas prácticas extractivas, pues nos afectan a todos, y creo que debemos de denunciarlo, debemos estar más atentos, entrando a la página, viendo pues estos estudios que nos permiten pues dimensionar de qué forma realmente pues hay un sustento intelectual que nos permite darnos cuenta pues de todo el daño que está causando esta empresa. Y pues bueno, es una empresa que tiene una conducta sistemática de desconocer tanto a la autoridad estatal como a los pueblos indígenas, quitando los insumos con los que podemos trabajar, y la remediación no está cumpliendo pues con los protocolos. Si no le gusta el instrumento de plan de abandono que debe presentar ahora que dejará el lote 1AB, ella, Pluspetrol, lo puede judicializar y simplemente hacer tabla rasa de la fiscalización ambiental e irse sin remediar lo que ha contaminado. Pues bueno, de esta forma hacemos esta denuncia acerca pues de los daños que está causando esta empresa, y nos vamos a escuchar el audio. Regresamos. La mano al pecho y que piensa que nosotros también somos seres humanos que queremos, así como ellos están, estar en buenas condiciones en nuestras tierras, nuestras aguas, y estar seguro la vida de nuestros hijos. Y estas aguas que de donde nacen las cochas, justamente por ahí están los pozos petroleros. Y todas las aguas residuales que botaban por ahí se escurrían y todo se concentraba en las cochas, y los peces se contaminaban. Están contaminados nuestros pescaditos, nuestros animales del monte, todas nuestras gallinas se contaminan por la empresa que han hecho así pues. La idea es que cumpla los 2.000 sitios contaminados, en remediar los 2.000 sitios contaminados. en riesgo está la vida de nuestros hijos, que porque sabemos que las tierras están contaminadas, las cochas, y más adelante de repente los niños ya no van a tener que comer, que tomar, porque está todo contaminado. Lo que nosotros exigimos por el momento y seguimos y vamos a seguir exigiendo hasta el último, lo que la empresa debe remediar nuestras tierras, nuestras cochas, debe dejar así como ha encontrado. Si el Estado no nos hace caso, pues tenemos que levantar nuestra lanza nuevamente y tal vez así el Estado nos escuche nuevamente. ¡Que viva el pueblo quechua! ¡Que viva el pueblo español! ¡Que viva el pueblo tarahumara! Internacionales. Internacionales. Bueno, pues ahora vamos con un audio de lo que está pasando ya en Chile y pues información que nos comparte Radio Curruf, que transmite allá en Chile. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.wordpress.com, nos informa acerca de la jornada informativa que se ha realizado estos días para abordar los impactos de la planta incineradora de la WTE Araucanía. Y bueno, pues nos informan que organizaciones ciudadanas convocaron a una jornada informativa para analizar los impactos que ocasionará la posible instalación de una planta de incineración de residuos de la empresa WT Araucanía en la comuna de Lautaro. Actualmente el proyecto se encuentra en evaluación ambiental desde el 27 de junio y el proceso de participación ciudadana estará abierto hasta el 3 de octubre del presente. La planta incineradora cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Becker y del Consejo Municipal de Temuco, quienes ven la iniciativa como una forma de dar solución al manejo de la basura en la capital regional tras el cierre del vertedero de Boyeco. De acuerdo a lo que publicó el periódico Tiempo 21 en su sitio web, el alcalde Miguel Becker dijo que lo importante es que se dé solución a este tema de la basura, considerando que Boyeco debe cerrarse a fin del año, recalcando que Lautaro no se verá afectada por la construcción de esta planta, pues cuenta con los estándares de seguridad ambiental. La misma empresa ha dicho que no se producirán efectos adversos, lo que hay son beneficios, solución de problemas sanitarios, como son los rellenos que ocupan 100 hectáreas que después quedan inutilizables, habrá menos problemas de transporte, la posibilidad de reciclar, posibilidad de generar energía eléctrica, inversión distrital, secar leña, es decir, existe una serie de beneficios que se derivan de estos procesos industriales, dijo el director de esta empresa. Sin embargo, la versión entregada por el municipio de Temuco y la empresa a cargo del proyecto ha sido refutada por organizaciones sociales, generando también la molestia de los habitantes de Lautaro. Por ejemplo, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, advierte que la incineración de residuos es una de las actividades más contaminantes del planeta y es una de las principales fuentes de dioxinas y furanos, los compuestos más cancerígenos que existen en el mundo. Estos se bioacumulan, es decir, se acumulan en el cuerpo de los seres vivos, especialmente en la grasa animal. Además, se biomagnifican, su concentración aumenta a medida que suben por la cadena trófica y quienes terminan recibiendo la concentración más alta de contaminantes son las y los lactantes a través de la leche materna. Por otra parte, la incineración de residuos es un incentivo a la generación de basura, ya que al convertirla en electricidad estimulan la generación de basura y con ello el sistema económico lineal extractivista que extrae recursos naturales para terminar botándolos a la basura. Y bueno, pues allá en Chile. Tengo que vagar por la gran ciudad. La gente se espanta al verme pasar. Tengo que rodar y Bloque noticioso. Bloque noticioso. Y bueno, continuando con el segundo bloque noticioso, tenemos la noticia que a todos nos sorprendió. La guerra del narco alcanza a la capital mexicana. Bueno, cabe destacar pues que se ha negado rotundamente que en la Ciudad de México puedan existir cárteles de la droga coludidos con el Estado y con las Fuerzas Armadas de México. Y bueno, tenemos esta noticia que sucedió el jueves. La guerra contra el narco ha llegado a la Ciudad de México, nos comparte una noticia de Proceso. Bueno, aquí casi no utilizamos pues estas noticias que salen en los medios mercantilizados, pero a falta pues de algunas informaciones en redes sociales que también nos comparten distintas páginas que rondan pues de las comunidades como es Tláhuac, donde sucedió pues este atentado. La Fuerza Armada, los marinos pues todavía se encuentran resguardando la zona y pues bueno, han muerto muchas personas con este enfrentamiento que se tuvo. y sigue la persecución a los miembros del cártel. Como se sabe, pues tenemos la información de que el líder, los ojos de este cártel, fue asesinado, fue detenido, y pues que ahora se sigue la persecución con todos los miembros del cártel. Bueno, cabe destacar que la gente y la población, en base a los comentarios que se han tenido, no se sienten seguros de que la Marina esté resguardando la zona, pues lo único que están provocando... Bien, pues continuando con las noticias internacionales, tenemos una información de la página marcha.org. En Brasil, en Río de Janeiro, el segundo julio negro en la resistencia brasileña. Bueno, una actividad que surgió en el 2016 y que en este reciente año 2017 se está llevando a cabo, pues, la segunda etapa, pues, de esta actividad política, que empezó el lunes 17 de julio y, pues bueno, esta nota se estaba emitiendo el viernes 21, que se estaba siguiendo con las actividades programadas. Julio Negro es una propuesta que reúne aproximadamente 20 organizaciones familiares de víctimas de violencia policial en la ciudad de Río de Janeiro, como el movimiento antirracista americano Black Lives Matter, movimiento de inmigrantes haitianos y militantes por los derechos humanos de la población palestina. En este año se trata de una semana de movilizaciones y actividades en diferentes lugares de la ciudad. La cuestión de género será parte de la programación. En varias actividades está previsto discutir el machismo y las masculinidades, una palabra muy difícil de pronunciar. Bueno, también temas como la matriz africana y la valorización de la vida de las habitantes de las favelas, homenajes a víctimas de masacres. Pues bueno, tenemos también en esta nota, nos ponen varios testimonios de las personas que han estado presentes, como es esto, ¿no? Lamentablemente tenemos que salir de las comunidades para denunciar la violencia sistemática del Estado en nuestros barrios, dicen algunas personas que han sido pues agredidas en el año 2013 en la masacre de la favela de Borel, ubicada en la zona norte de la capital. Esto es lo que nos comparten. Y también tenemos otra: los policías muchas veces tienen el mismo origen, y eso para nosotras es muy triste. Son personas pobres de periferia. Muchos de estos testimonios que, pues, nos hacen reflexionar acerca de cómo realmente se está llevando a cabo la violencia, que son también ejercida por los mismos oprimidos en la utopía de convertirse en opresor, como nos comparte Paulo Freire esa reflexión, pues, acerca de esta situación de clase. Y pues bueno, también se han denunciado las 632 personas que fueron baleadas accidentalmente en Río de Janeiro durante, pues, las Olimpiadas. Como sabemos, recientemente las últimas Olimpiadas se dieron a cabo, pues, en Brasil. Y en promedio 3.4 casos por día, y 667 personas fueron muertas con estas balaceras que, pues, fueron accidentalmente. Pero tenemos que ponernos a pensar si es necesario realmente que hayan estas balas perdidas y que cobren la vida de 67 personas, pues que no tienen nada que ver con toda la política capitalista que implica, pues, las Olimpiadas. Y bueno, también nos dicen: necesitamos hablar de clase, raza, género, políticas de seguridad, porque aumentan las masacres, aumenta el genocidio de la población negra, aumentan los desalojos de la población en situación de calle y aumenta la criminalización. Esto acompañado con la militarización del país de Brasil, quien, pues, bueno, en gobiernos como los de Lula, pues han cobrado bastantes vidas, pues, inocentes, ¿verdad? Los niños perdieron más del 20% de las clases por operativos policiales. Los policías están fotografiando a las personas a la entrada y salida de las escuelas. Ahora nosotros estamos siendo vigilados por los drones en la favela, nos comparte en una de las testimonios que se dieron a cabo en estas actividades políticas de Julio Negro. Y pues bueno, las actividades del segundo Julio Negro tuvieron la presencia de las Madres de Mayo de Sao Paulo. La dictadura nunca terminó para nosotros, permanece disfrazada de democracia blanca. Una de las situaciones que pues también conocemos aquí en México, ¿no? Pareciera que el discurso de la democracia a veces se, siempre se viste de rojo. Y bueno, los 600 jóvenes negros que fueron asesinados en una semana en manos de la policía en el 2006 durante el gobierno de Lula, no vamos a aceptar este país genocida, por eso luchamos. Es una de las consignas que se manejan este Julio Negro del 2017. Y pues bueno, Jessica de Forum de Juventudes del Río de Janeiro, en el mismo sentido, resaltó la lucha como expresión necesaria de humanidad frente a la barbarie. Los no blancos están luchando en el mundo entero para tener su identidad reconocida. Políticos brasileiros, Cabral, Cunha, Neves, han realizado crímenes comprobados, corruptos, traficantes y no reciben pena de muerte, como pasa con los jóvenes de nuestras favelas que son fusilados por vender minorista. Y pues bueno, esta es una de las grandes irracionalidades que no solamente se viven en el país de Brasil, también aquí en México pues tenemos esta situación de impunidad. La solidaridad internacional es una marca constitutiva del Julio Negro y es por eso pues que lo platicamos en este noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo, pues nos solidarizamos y les mandamos un abrazo solidario a todas las compas y compas que estuvieron participando en el segundo Julio Negro en Brasil. Y pues bueno, abrazamos, sentimos, nos solidarizamos, sentimos como nuestra esas pérdidas, esos asesinatos y desapariciones, y los acompañamos en la lucha, ¿verdad? También se habló en este acto político cultural y se cuestionó sobre la sanción ley antiterrorista durante el gobierno de Dilma. Pues como sabemos, a la gran creciente o agudización del movimiento social, pues las leyes se están transformando. Ya no basta con la política represora que justifica la masacre de luchadores y luchadoras sociales, sino que ahora pues se están moviendo las leyes para que ahora no sean imputados los delitos que ya se cometieron. Y pues bueno, de esta forma se seguirá evadiendo la justicia de la masacre al pueblo. Pues bueno, mientras la élite brasileña utiliza las herramientas del poder judicial, ¿no?, y del monopolio mediático de la Red Globo para trazar la historia política del país como un guión de telenovela, pues se hace esta lucha política con Julio Negro. Y bueno, nuevos, viejos movimientos sociales se mantienen construyendo con paciencia y dignidad su lucha y se articulan. Basados en autogestión y en valores compartidos de la práctica concreta. No somos ONGs, no somos institución, somos movimiento, reafirma Gisele Martins de la Maré, y dijo también, reafirmando la continuidad de la resistencia brasileña, el legado de las mujeres que lucharon queda y derechos iguales, impulsar y mantener esta campaña es un desafío. Y pues bueno, claro está que se necesita pues de mucha organización para llevar a cabo estas actividades políticas que dan un contrapeso pues, ¿no?, a todos los crímenes y delitos que han cometido pues las personas de cuello blanco, ¿verdad? Y pues bueno, les invitamos a que sigan esta noticia. Ustedes pueden encontrarla en www.marcha.org, el segundo Julio Negro en la resistencia brasileña. Y pues bueno, regresamos. Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos. Bueno, pues vamos ahora con una nota más, y ahora son nuestros compañeros de Surco Informativo quienes nos están ayudando a darle cobertura a pues a un caso emblemático como es el juicio a Javier Duarte, quien fuera ex gobernador del estado de Veracruz y quien, bueno, pues tiene ahí una larga lista de fechorías que pues debiese pagar. Y bueno, pues el titular de esta nota dice: piden que Duarte sea juzgado e investigado por desapariciones y por asesinato a periodistas. Es una nota de surcoinformativo.org.mx, lo escribe nuestra compañera Lucía Jocelyn y nos dice lo siguiente: familiares de personas desaparecidas mediante un comunicado exigen que se investigue a Javier Duarte y a otros funcionarios de su administración por la desaparición de personas y agotar las líneas de investigación para otros posibles delitos. Esto con la finalidad, aseguran, de garantizar el derecho a la verdad y justicia a la sociedad. En este sentido, las familiares de personas desaparecidas señalan el temor de que la extradición no garantice el acceso a la justicia ni la posibilidad de encontrar a sus seres queridos. Es decir, que Javier Duarte no se ha juzgado por delitos de desaparición y asesinato, pues el tratado de extradición entre Guatemala y México, firmado en 1997, contempla que la persona reclamada no podrá ser detenida o juzgada por un delito distinto por el que sea concedido la extradición. Durante el gobierno de Duarte, los índices de violencia aumentaron en Veracruz, dejando miles de desapariciones y asesinados, entre ellos al menos 21 periodistas, 18 de los cuales fueron asesinados y 3 se encuentran desaparecidos. Veracruz es uno de los estados con mayor registro de personas desaparecidas. Familiares han señalado en reiteradas ocasiones la complicidad del gobierno de Duarte con el crimen organizado. Y bueno, pues es una nota más extensa y que viene con testimonios de varios familiares que han sufrido este flagelo. Y termina la nota diciendo: sin embargo, lejos de escuchar la petición de los familiares de personas desaparecidas, sería el trabajo que tendrían que hacer las autoridades veracruzanas, el cual se ha sumado a individuos y colectivos a nivel nacional y del llamado que hacen los periodistas, un juez federal suspendió el día de hoy 2 causas penales contra Javier Duarte, la 38-2017 y la 56-2017, fincadas por la Fiscalía de Veracruz, que incluyen incumplimiento del deber legal, tráfico e influencia, abuso de autoridad, peculado y coalición. Y bueno, pues son estas trabas que le han puesto a las organizaciones y de familiares que han estado buscando a sus familiares, pues ahora, pues aprovechando que está en el banquillo de los acusados este personaje, pues están pidiendo que también sea uno de los temas que tenga que ser por lo cual tenga que ser juzgado este nefasto personaje. Y bueno, pues vámonos con más información y estaremos atentos a lo que vaya aconteciendo con este caso emblemático de Ok, pues seguimos con el bloque de Denunciamos la Impunidad. Compañeros, nos comparten una noticia sobre la exigencia a la investigación del gobernador Javier Duarte, una investigación que sea por asesinato. Desde que se cometieron diversos atropellos hacia los compañeros periodistas y demás atropellos, asesinatos, ninguno de los casos ha sido claramente resuelto ni esclarecido. Entonces, esta notita salió el 18 de julio del 2017. La Red Veracruzana de Periodistas exigió al exgobernador priista Javier Duarte sea investigado por los 18 asesinatos de periodistas y las desapariciones de 3 colegas más durante su sexenio. Duarte era el gobernador del estado de Veracruz entre diciembre del 2010 y noviembre del 2016. Será juzgado por delitos vinculados a corrupción y el desvío de los recursos públicos de la entidad después de que la justicia de Guatemala avaló su extradición. Sin embargo, ni la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz le han prestado cargos relacionados con las muertes de periodistas ni con las numerosas agresiones contra la prensa registradas durante su mandato. Los periodistas recomendaron que durante el gobierno de Duarte desaparecieron los colegas Sergio Landa Rosando del Cárdel, Miguel Morales Estrada de Poza Rica y Gabriel Fonseca de Acayucan. Asimismo, 18 compañeros que trabajan en el territorio veracruzano fueron asesinados: Yolanda Ordaz, Gabriel Ugh, Michelle Solana, Milo Vela, Guillermo Varela y Esteban Rodríguez en el puerto de Coatzacoalcos, Manuel Torres en Poza Rica, Juan Mendoza y Moisés Sánchez en Medellín, Anabel Flores y Juan Santos Carrera en Orizaba, Noel López en Jaltipan y Rubén Espinosa, quien trabajaba en Jalapa. Su asesinato se perpetró en la Ciudad de México, a donde habían huido tras amenazas. Y bueno, también mencionar que fueron asesinadas cuatro mujeres junto con Rubén Espinosa, que bueno, Rubén Espinosa es un periodista, y también murió, bueno, asesinaron a Nadia Vera, que también se dedicaba al periodismo y que también denunciaron unos días antes pues la persecución constante, que ya estaban siendo acosados por miembros del Estado y pues digamos sus grupos violentos que mandan a intimidar pues a las personas que están o que tienen la labor de informar acerca de las problemáticas sociales, y sobre todo en Veracruz, que se ha agudizado la violencia. No solamente la matanza de los periodistas es la consecuencia de mantener en silencio todas las violaciones y atropellos que están sucediendo en Veracruz, pero el hecho de que haya sucedido en la Ciudad de México pues nos da una perspectiva de que no solamente se queda en el estado de Veracruz su influencia, sino que trascienden y tienen demás alianzas con otros lugares y claro con otros gobernadores, que en este caso sería el encubridor Enrique Peña Nieto con toda su gabinete, acerca pues de esta impunidad de los hechos. Y bueno, aún siendo que haya muchas pruebas las que nos permitan juzgar a Javier Duarte como pues total responsable de esta matanza, hasta el momento ninguno de los crímenes contra periodistas veracruzanos ha sido esclarecido. Y pues la Fiscalía General del Estado criminalizó a las víctimas y nunca hubo interés por detener y castigar a los autores. Y bueno, como lo mencionamos, pues la Red Veracruzana de Periodistas exige que las investigaciones atraídas a la FGE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión sean reactivadas lo más pronto posible. Y bueno, de acuerdo con organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, el estado de Veracruz se convirtió en una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio del periodismo durante la administración, pues, de este señor Javier Duarte. Pues denunciamos en este bloque la impunidad de la que gozan, pues en este caso, miembros de la clase o de la élite gobernante de nuestro país. Y pues sigamos al pendiente de lo que está sucediendo con esto. Pues recordemos que aquí en Radio Zapote también se trata de pues denunciar que nuestra labor también es perseguida, porque no pensamos en ocultar lo que está pasando, sino lo contrario, hacer que la información llegue y se expanda cada vez más. Regresamos. Bueno, ahora vamos con una nota que nos comparte la Que Huelga Radio en su página quehuelga.net. Y bueno, pues es un artículo de Luis de la Peña Martínez, que titula su artículo La escritura anticarcelaria de Fernando Bárcenas, y dice de la siguiente manera: como Ricardo Flores Magón o José Revueltas lo hicieron en su momento, Fernando Bárcenas escribe en Desde dentro de una de prisión. La suya es una escritura anticarcelaria, pero creada al interior de una cárcel en reclusión del norte de la Ciudad de México. Fernando Bárcenas es un preso especial, o mejor, no es un preso, porque es un joven anarquista y como tal es un ser libre y libertario aún al estar en prisión. Escribe para denunciar la represión, la presión y la opresión que se vive en la cárcel, pero también para recordarnos que muchos vivimos presos sin estar en ella. todos somos prisioneros y por ello hay que aprender a liberarnos cada día de aquello que nos limita e impide ser verdaderos humanos y no seres normalizados y conformistas. Tal vez no se trate solo de ser mártires o víctimas, una subespecie de no personas, sino de luchar contra las trabas que se nos imponen, o nosotros mismos nos imponemos, para poder ser felices y justos en este planeta. Escribe a mano y dibuja su perspectiva del mundo en una prisión como una metáfora de este mismo mundo. Fue detenido cuando tenía 18 años en diciembre del 2013 en una protesta por el alza del precio del boleto del metro y acusado de haber incendiado un árbol de Navidad gigantesco en una empresa refresquera, y por ello se le sentenció a permanecer más de 5 años encarcelado. El delito que se le imputa pues fue haber atacado los símbolos sagrados de este sistema. Ha sufrido vejaciones y abusos y agresiones por parte de las autoridades y otros reos por su labor de denuncia y por escribir y editar un periódico llamado El Canero. Fernando Bárcenas era estudiante del CCH al momento de su detención, como también era Mario González, otro joven anarquista ya excarcelado, y como Luis Fernando Sotelo, un estudiante de la preparatoria 6 que permanece en el reclusorio sur, acusado también por haber alterado el orden social en una acción de protesta por los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Son una muestra del modo como el Estado se ensaña con los jóvenes que se manifiestan su descontento frente a una sociedad que prefiere encarcelarlos o desaparecerlos que solucionar las demandas que originaron sus protestas. Y bueno, pues una nota de Luis de la Peña Martínez en la que huelga.net, y también aprovechamos pues para informar que Fernando Bárcenas, de hecho, escribió un artículo esta semana, una carta en la cual anuncia pues que está siendo reprimido y que ha sido pues segregado ahí a una celda de castigo, pues por su actitud política que ha asumido constante y consecuente desde que entró a prisión. Y bueno, pues solidaridad con nuestro compañero Fernando Bárcenas. Vámonos con más información. Ok, bueno, seguimos con este bloque y mala noticia: persisten las agresiones a la tribu Yaqui. Mecanismo de protección para defensoras de derechos humanos y periodistas pues es ineficiente, nos comparte Otras Voces, lunasexta.org. Y pues bueno, el 27 de junio del 2017, Anaí Ochoa se percata de que su auto está incendiando. Su reacción, pese a la recomendación de Mario Luna, es apagar el fuego con la ayuda de un familiar. Y pues bueno, estas forma parte de las últimas agresiones que han sufrido la familia directa de Mario Luna, vocero de la autoridad tradicional Yaqui de Bicam, Sonora, y se suma a una serie de ataques, criminalización, desprestigio y campaña de odio, entre otras formas de represión que han sufrido todo el pueblo Yaqui desde el 2010 a la fecha de parte del Estado, debido a la resistencia de la tribu en permitir el despojo del agua del río Yaqui a través pues de su acueducto llamado Independencia. Mario Luna y su familia son beneficiarios de lo que se conoce como Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y de Derechos Humanos y Periodistas. Con el objetivo pues, de salvaguardar la integridad pues, de estos luchadores sociales y luchadoras, quienes pues, se han opuesto a los proyectos transnacionales de intereses, digamos, estatales, capitalistas, para seguir saqueando los recursos naturales, que en este caso sería el agua. Pero, las agresiones siguen. Actualmente existe una petición que exige el reforzamiento del mecanismo de protección y pues están compartiéndonos una liga para firmarla. Usted puede consultarla en https://secure.abas.org/campaign-es-mario-luna. Entonces aquí en esta liga puede usted firmar esta petición, que claro está, la arma más importante que tenemos es la información. Entonces hay que hacer que esta denuncia se expanda para que sepamos de qué forma el Estado falta a su mismo discurso democrático. Y pues bueno, les vamos a compartir la liga junto con Escaleta en este programa y pues seguimos con más noticias. Bueno, pues ahora vamos con una nota de nuestros compañeros del colectivo Pozol, quienes han hecho este compilado de presos políticos, de información de de nuestros compañeros que han sido privados de su libertad por su actuar político. Y bueno, pues le han llamado a esta columna que tienen en su página posol.org, Chiapas, los otros presos. Y bueno, pues dice de la siguiente manera el caso de Esteban. Chiapas, México, 14 de julio, me encarcelaron por organizarme y defender a la madre tierra, reiteré el indígena Tzetzal, Esteban Gómez Jiménez, lejos de los reflectores que hoy ocupa la fuga del narcotraficante más buscado del mundo. El encarcelamiento de Esteban y sus compañeros del ejido San Sebastián Bachajón evidencia los métodos de los que se valen las autoridades de los tres niveles para elevar la economía con base al turismo en la zona selva de Chiapas a costa del despojo a los pueblos originarios, como lo ha venido denunciando el grupo de trabajo No Estamos Todos, dedicado al apoyo a los presos políticos. Estoy preso desde el año 2012, me acusan de un asalto y deportación de armas y homicidio. Mi detención fue en una ranchería denominada Pamalá, cuando yo me encontraba cortando leña y me trasladaron al Cerezo número 17 en Playas de Catazajá, donde estuve un año, 8 meses, luego me trasladan al Cerezo número 14 de La Mate de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, expresa Gómez Jiménez, en cuyo ejido adherente a la Sexta se encuentran las turísticas Cascadas de Agua Azul, donde se planea construir hoteles de más de 10,000 pesos la noche. Y bueno, pues en este artículo terminan diciendo, soy inocente, les hago un llamado a que me ayuden para tener mi libertad, llamar a la solidaridad nacional e internacional para obtener mi salida, me encarcelan por organizarme y defender a la madre tierra, enfatiza Esteban en su más reciente comunicado el pasado 13 de julio. Y bueno, pues esta es la nota que retoma de Colectivo Cero en nuestros compañeros de Pozol Colectivo y que pueden encontrarla en pozol.org. Vámonos con más información. Toma la palabra y denuncia la incomodidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos. Toma la palabra y denuncia la impunidad. Que no se te olvide. La memoria de los pueblos que luchan. Mantén la vida. Nuestra memoria, manténla viva. Y bueno, seguimos estas noticias. Ahora estamos en el bloque de Nuestra Memoria, un bloque dedicado pues a reforzar nuestra propia historia. Nosotros la construimos pues en el presente y bueno, lamentablemente ahora no tenemos mucho de qué orgullecernos de nuestra historia, pues cada vez son más los casos de impunidad que tenemos que recordar. Y a un año de recobrar su libertad, señor Rigoberto, yo creo en tu inocencia. Vamos a escuchar un audio y regresamos a este noticiero. Hay connotación distinta de preso y prisionero político. Para mí el juicio fue precisamente un momento de mucha trascendencia, no solamente para el pueblo macrojobal, el pueblo machu, el pueblo mayacateco, el gobierno ancestral plurinacional, sino bien, para mí, el juicio significa un rompimiento a un esquema de criminalización pensado, diseñado y ejecutado por el Estado de Guatemala para favorecer a los intereses empresariales en este país y principalmente se pudo votar uno tras otro los argumentos de criminalización en contra de autoridades indígenas en este país. Trae la memoria las palabras claras de la jueza Yasmín Barrios cuando me pregunta a Rigoberto Juárez dónde está y que se pare hasta allá detrás de las rejas. Y bueno, me paré. Y hubo un momento en que pensé, no miedos. Yo creo que uno tiene que prepararse para lo peor, no me dio miedo, sino que yo esperaba que que Yasmín iba a decir, bueno, Rigoberto Juárez se queda. Pero me llenó de mucha emoción cuando dijo, creo en su inocencia. Me fortaleció, digamos, en mí personalmente la decisión tomada por la defensa de nuestros pueblos, de nuestros derechos como pueblos indígenas. Y también otra palabra que, otra frase que Yasmín Barrios nos dijo, lo que ustedes han estado haciendo no está mal, lo que ustedes han estado haciendo está bien, síganlo haciendo. Vamos a salir libres, pero no para regresar a descansar a la casa, sino más bien estamos libres de nuevo para seguir haciendo lo bueno que hemos hecho por la vida. Creyeron que llevarnos a la cárcel iban a lograr a callarnos. Pues al llegar a la cárcel, nosotros desde un principio asumimos nuestro rol de defensores de la vida, y en consecuencia el que nos hayan llevado a la cárcel era precisamente para callarnos y, por supuesto, nos sometieron a una condición de prisioneros políticos. Y en nuestra condición de prisioneros políticos había que hacer también una labor de conciencia en la cárcel. Y en el momento en que salimos de la cárcel, en que salimos del centro preventivo, ¿verdad?, en el momento en que llegamos se supo que ahí nos dictaban la libertad, estábamos siendo esperados por todos. Cuando entramos, el aplauso de todos los del sector, pues al decir, bueno, ya, los felicitamos, tan libres. Y cuando salimos, también Domingo y yo, más que chiflados, más bien un bullicio de los demás compañeros de la cárcel, para decirnos, felicitaciones, se van. Entonces, sí. Y incidimos, creo yo, fuertemente en la vida cotidiana de la gente, en las labores comunes que se hacen. Entonces eso denota, digamos, cuál es nuestra labor en nuestras comunidades, y eso creemos nosotros que impactó mucho para ganar la confianza de todos los presos. Hay una palabra que también, o una frase que dice Yasmín Barrios al final: ha empezado a llegar la luz de la justicia en Guatemala, creo que dice. Era una muestra que la criminalización es un acto inadecuado y no profesional que algunos operadores de justicia hacen en contra de autoridades o defensores de derechos humanos. Se visibiliza también la actividad de autoridades indígenas, no de Rigoberto Juárez, ¿no?, de autoridades indígenas. Y eso, nosotros fuimos como el espejo en Guatemala, que a lo largo de la historia ha habido criminalización en contra de autoridades indígenas. Y muchas de ellas, a lo largo de la historia, la criminalización los llevó a ser fusilados, muchos. La criminalización los llevó a ser masacrados, otros. La criminalización los llevó a ser desterrados, otros. Es decir, son autoridades indígenas en donde se ha dirigido la práctica injusta de la justicia en Guatemala. La impunidad se termina en Guatemala. Hay varias acciones. Una, pues, que los operadores de justicia, tanto desde fiscales hasta jueces y magistrados, sean honestos y honrados. Hagan buen uso del ejercicio de la profesionalidad. Y la otra es que el pueblo también haga buen ejercicio de su derecho. Haga buen ejercicio de su derecho, sí, sus derechos individuales y colectivos. Y bueno, pues ahora vamos con una nota de Honduras. Pues ya ahora en su portal de El Copín, ya ahora sí ya restablecido. Y bueno, pues es copinhonduras.blogspot.mx. Es el blog del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y bueno, pues publican un artículo el jueves 20 de julio diciendo: Lempira, desde los años olvidos a 525 años de la invasión colonial y neocolonial. Y bueno, pues este día, el 20 de julio, se celebra en Honduras. En todo Honduras, en las escuelas y jardines infantiles, conmemoran el Día del Empira. Y al igual que el resto de los próceres patrios, es un símbolo que significa bastante para la realidad de las niñas, niños, jóvenes y resto de la población hondureña. Este día se conmemora con penachos en la cabeza y la práctica en boga de los últimos años, un espectáculo de cargas sumamente racistas, patriarcales y estigmatizadores llamada La India Bonita, en el que compiten jóvenes y la ganadora suele ser la que menos rasgos físicos de indígena tenga, llenando aún más de vacío el sentir de la identidad del pueblo lenca. Sin embargo, en los territorios dentro de las montañas y en los lugares históricamente invisibilizados continúan a percepción de pocos ojos las luchas en defensa territorial que traen el espíritu ambulante de la empira, su fuerza ancestral, esta que no defendió la soberanía nacional, ya que la percepción de este territorio llamado Honduras no se había constituido, sino la dignidad de un pueblo que se negaba a ser subyugado, a que se le impuso el olivo de las prácticas ceremoniales, de su lengua, de su forma de ser y entender su mundo, al olvido, más bien sería. Y bueno, en el año de 1993 nació un gesto de resistencia de este pueblo que en un inicio se llamó Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas Copín. En este año daba mucha vergüenza autodenominarse como indígenas y no existían organizaciones con el nombre Lenca. Entre sus fundadoras estaba una aguerrida mujer que sabía que fortalecer la identidad del ser Lenca era un símbolo más fuerte de lucha antisistemático. Desafió muchos años de intentar blanquear la mente y el cuerpo. Ella era Berta Cáceres Flores. Y bueno, pues este es un artículo que es mucho más extenso. Y dice, terminan así este artículo: el Copín celebra este día para traerlo a la memoria en un símbolo que cobre sentido en nuestros días, donde se nos imponen las hidroeléctricas que solo desarrollan los bolsillos del empresariado, de las mineras que siguen a 525 años saqueando oro y demás minerales, y los múltiples proyectos que pretenden convertir nuestros bienes comunes en mercancía. Copín conmemora en este día participando en un cabildo abierto en la Alcaldía de La Paz, diciendo no al proyecto minero La Estrella, y así se rinde tributo a nuestra memoria y lucha ancestral. Y también decimos que nuestros pueblos no se utilizan como instrumento para la comercialización de los territorios, para enriquecer a restaurantes, souvenirs que utilizan nuestras artesanías y nombres. El pueblo lenca es un pueblo vivo al que hay que respetarle su lucha territorial y de derechos fundamentales. Este día gritamos con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Sailaca de Etempica. Se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Dado en esperanza, Intibuca, a los 20 días del mes de julio del año 2017. Él vive, viene con nosotros y nosotras desde el final de los olvidos. Así terminan este comunicado nuestros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Y bueno, pues vámonos con más información. Ok, regresamos a nuestra memoria. Y bueno, tenemos que recordar una cosa muy lamentable. El pasado 7 de abril... El domingo pasó de que yo, mi hijo, lo mandé a las 4 de la tarde, lo mandé a comprar a una tienda, la tiendita ahí donde vive la señora, se llama Doña Modesta. Pero se llama Modesta. Y ellos se fueron a comprar, yo los mandé a comprar. Y entonces cuando ellos fueron a comprar, enseguida de la tienda está un restaurante. Y entonces cuando ellos llegaron a comprar, alcanzaron a comprar ellos unos pañales, y cuando ellos los compraron empezaron a pasar el gobierno pasó, pues yo, mis hijos, yo no estaba a donde ellos estaban, donde tenían ellos su bloqueo que tenían, nosotros no estábamos allí. Yo mandé a mis hijos a comprar, yo lo mandé a comprar, pero yo qué sabía que eso iba a pasar allí ese rato. Yo me confié, pero le digo, ve a comprar como ellos estaban, todavía de donde ellos estaban, de su bloqueo que ellos tenían, son como 200 metros para atrás. y la tienda es para adelante. Entonces, desde allí, de donde tenían ellos un bloqueo adelantito, por ahí se oyeron que empezaron a tirar. Y entonces luego yo me preocupé por mis hijos porque los acababa de mandar. Y mis hijos, en vez de que le dieron para abajo donde yo estaba, pues ellos se vinieron acá para el restaurante, allí me los recogieron y se metieron para adentro. Y los señores de allí, pues ellos los protegieron. Y entonces yo, mi muchacha estaba allí conmigo, y entonces le dije, mira, ve, fíjate los niños, porque se calmó tantito y que empezaron a tirar y se calmó tantito. Y entonces ella se fue corriendo y no alcanzó a llegar hasta donde ellos estaban, porque ya empezaron a tirar otra vez y se fueron los señores tirando. Y entonces yo desde allá se divisa bien claro, desde allá donde yo estaba, se divisa todo claro para acá. Yo cuando vi la gente que iba corriendo y la vi que todas se agacharon para abajo, estaban tiradas abajo. Entonces ellos se fueron y yo cuando yo vi que, porque como les digo, desde allá abajo se divisa bien claro para arriba todo. Cuando yo vi que toda la gente se acabó, pues se tiraron al suelo, estaban tirados, y yo bien preocupada por mis hijos. Y luego pues ella, porque yo ya la había mandado para que fuera a buscar a los niños. Y entonces pues ya cuando ya, y el gobierno pasó y empezó a tirarles, les empezó a tirar, pues les tiró a la gente. ¿Para qué no dicen? ¿Por qué no dicen la verdad? Hubieran dicho la verdad, no que anden mintiendo como andan diciendo, que andan tirando al viento, no. Que digan, si tiraran al viento, no hubieran matado a mi hijo. Mi hijo, ¿creen que cuesta un peso? ¿Creen que mi hijo me lo van a volver a dar a como lo tenía yo? No, cristianos, verdad buena, que ese gobierno, la verdad yo no estoy de acuerdo, y la verdad ni la comunidad es de acuerdo que el gobierno aquí esté gobernando. Entonces, ¿cómo viene a gobernar si él no sabe cuidar? ¿Eso es lo que cuida de nosotros? ¿Que nos vengan a matar? ¿Que nos vengan a acabar nuestros hijos? ¿Cómo estoy ahorita? ¿A mí cuándo me van a regresar mi hijo? Todavía, mi hijo no era de los delincuentes como andaba. Con un niño recién nacido, niños que acaben de matar, un niño que apenas empieza a ver el mundo, ¿ellos se sienten que quedaron a gusto con lo que hicieron? No, señores, la verdad, me da tristeza de mi hijo y me da coraje. ¿Por qué? ¿Y por qué pasó esto? Pobre de mi compadre, es mi compadre, se me dice que se lo llevaron. ¿Por qué se lo llevaron? Porque él siempre nos traía cuidando de la comunidad. Siempre él, de como él estuvo, tiene dos, ya va para 2 años mi compadre, y que no ha pasado nada. Todo muy tranquilo estaba. ¿Y qué pasa? Nomás se lo llevaron. ¿Dónde vinieron a acabar mi hijo? ¿Qué necesidad tenía mi hijo que me lo acabaran? A ver, nomás ¿por qué? Porque ellos siempre quieren andar gobernando a uno. No, no es el justo, señores, que hagan eso. No, no, señores. Queremos vivir bien. No queremos vivir que nos anden matando. No. Entonces, ¿el gobierno qué quiere? ¿El gobierno quiere que toda la gente los maten? ¿El gobierno quiere que...? Pues, óyeme, entonces, ¿para qué ponen gobierno si no tratan de cuidar a la comunidad? ¿Para qué los ponen? ¿Los ponen para que maten la gente? ¿Para eso ponen? ¿Para eso ponen el gobierno? El gobierno no sirve para nada. Para mí no me sirve. Yo pienso que para toda la comunidad no le sirve. A lo mejor el gobierno es bien vendido para lo que todo lo que anda haciendo. Él anda todo, hasta se ofrece que hasta él trae hasta malandrines con ellos. Por eso los traigan. ¿Por qué? Porque ellos son vendidos y les gusta traer gente mala. El gobierno que estaba tirando. ¿Y cómo dicen ellos que no tiraron? La comunidad no tiraron, la comunidad no traía ningún arma. Yo cuando yo fui, ya fue ella, y entonces yo me fui. Cuando ya se calmó, me fui. Y entonces ya cuando fui, lo encontré ella y me abrazó, me dice, ama, dijo, mi hermanito lo mataron. ¿Cómo que lo mataron, mijo? ¿En dónde? Dice, pues en el restaurante, vamos, y nos fuimos. Sí, ya vi mi niño, bien tirado, bien lleno de sangre, mijo. ¿Creen que no me duele? ¿Creen que no me duele yo, mijo? Y ellos, bien contentos, está riéndose y se ofrece de toda la comunidad de nosotros. La verdad, yo lo siento mucho de mi hijo y me da coraje. Pero la verdad que yo este gobierno no lo quiero para nada, lo queremos aquí. ¿No creen que nomás mataron un perro? No, mataron un cristiano y saben que es lo que me duele. Y saben que es mi hijo. Y saben ni yo cuándo regreso con él. ¿Cuándo? En toda mi vida nunca regresaré conmigo. No, señores. Nunca en mi vida me van a consolar a mí. Nunca. El gobierno nunca me va a consolar. Yo no quiero ni verlos, los queremos de aquí. Porque ellos no vienen a proteger a uno. Nos vienen a acabar. Y eso no se vale. Así no se vale. Que no se te olvide. La memoria de los pueblos que luchan. Nuestra memoria. Mantén la vida. Nuestra memoria, manténla viva. Ni una agresión sin respuesta. Ok, pues ya estamos en el bloque de una más, un bloque dedicado pues a la lucha de las mujeres y a su persecución constante, a la persecución de nuestro género. Compañeras, ni una más, pues tenemos que recordar también a las compas que mueren en la lucha contra la mal llamada reforma, contra pues el crimen organizado, esta reforma en base a la guerra. Y tenemos el caso de Betsy Gabriel, estudiante de tercer año de secundaria, que salió a caminar un día y un grupo armado identificado como los Zetas, que también secuestró a varias chicas más para venderlas sexualmente, pues secuestró a Beatriz, a Betsy Gabriela, quien apenas era una estudiante y que su familia preocupada por ella fueron a denunciar los hechos, pues muchos testigos estuvieron presentes en el momento del secuestro, quienes pudieron declarar al momento de lo que había sucedido, o sea, un secuestro que se descubrió sin más tiempo. Entonces esto causó ruido, pues Betsy murió a manos de miembros del ejército. En la persecución que se tenía a este grupo armado, los Zetas, la Marina reaccionó de una forma imprudente, poniéndole pólvora en la mano a Betsy, y esto ellos argumentaron que era para defenderse. No se puede entender cómo van a defenderse de una niña que está secuestrada. Bueno, este es un argumento válido para las autoridades del estado. Y que, claro, lo último que hacen es criminalizar a los... las acciones que hacen las Fuerzas Armadas, pues tiene un costo político muy grande, pero sin embargo pasa. Betsy Gabriela estaba tirada, con una piedra atrapada por el vehículo. Testigos refieren que la niña gritaba que llamaran a su madre, ya que había sido secuestrada. Entonces, en este sentido, la familia va a denunciar. Oficiales de alto rango se apostaron en las casas de algunos familiares de Betsy Gabriela para que se desistieran de imponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y pues bueno, con varias acciones que no deben y que no son aceptables para la realización de justicia, en Tamaulipas ningún medio publica eventos relacionados con el crimen organizado. Los mandos del ejército en complicidad con las autoridades estatales, pudieron mantener el secreto el crimen. Para justificar a los muertos, los presentaron como víctimas de accidente de tránsito. Y esto pues no coincide con nada de lo que sucedió en realidad. Oficial comenzó a acribillar a quemarropa primero a 3 jóvenes y la niña desesperada gritó, «A mí no, a mí no». En respuesta, el teniente le disparó en 7 ocasiones, uno de ellos en la cabeza. Posteriormente ordenó a un cabo que escondiera los casquillos de su arma y junto con el resto de los militares movieron la escena del crimen. Untaron con pólvora la mano de la adolescente. Argumentaron ante las autoridades civiles que ellos defendieron, ya que la tierra que levantó la volcadura les impidió ver si estaban armados. Y pues bueno, para calmar a la familia de la adolescente asesinada, el secretario de Defensa Nacional envió a 2 generales y a una capitana para ofrecer 45,000 pesos como reparación del daño. La familia aseguró al general Héctor Aragón Zapata, el jefe adjunto de vinculación ciudadana de Sedena, que su principal demanda es la justicia por el crimen de Betsy. Ellos temen que la teniente al final sea liberado o resulte con una leve condena en un oscuro juicio militar que realizan entre las murallas de las cortes militares y que se esconde a la supervisión de la sociedad civil. Y pues bueno, con estas acciones los militares, el caso pudo ser mantenido en secreto durante varios meses. APRO solicitó por escrito a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Defensa Nacional información sobre el proceso jurídico actual de del oficial Chávez Soto, la dependencia que dirige el general brigadier diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario. Simplemente se negó a responder la petición. Y pues bueno, de esta forma no importa la vida, la realización de justicia para la familia de Betsy por haber sido asesinada por un militar. Y este es un caso de feminicidio, pues claro está que en esta guerra declarada contra los narcos, los que ponen los muertos es el pueblo y no realmente se está eliminando el problema. Bueno, esto solamente es un doble discurso, pues, ¿no? Se sabe que la Marina está involucrada, pues, en el crimen organizado y en este sentido, pues, no podemos esperar la justicia de manos del Estado y, pues, estas noticias de Betsy nos deben de indignar el perder a una compañera más de las muchas que perdemos a diario. Entonces, aquí en este bloque de una más se menciona: Betsy, no has muerto, tu vida será vengada y vamos a denunciar cuantas veces sea necesario tu caso. Y pues bueno, vamos con más noticias. Ok, también en este bloque de una más tenemos un audio. Hoy se rechazó el proyecto de aborto por 3 causales en Chile. Se volverán a oír historias como estas. Vamos a presentarles un audio que encontramos en redes sociales para pues reflexionar sobre la criminalización al aborto a nivel estatal y de qué forma repercute en la vida de las mujeres, nosotras las mujeres, esta situación. Entonces, acompáñanos a escuchar y regresamos rápidamente. Mi embarazo fue un embarazo deseado, nosotros queríamos ser papás. A mí me generó mucha felicidad, yo tenía muchas ganas de ser mamá. Tengo 4 hijos y tuve un 5to embarazo, el cual tampoco era deseado. Era un embarazo completamente inviable, con una gestación completamente aberrante, con 3 cargas de genética, que además de inviable ponía en riesgo mi vida porque esto desencadena un cáncer. Entonces, en todos los países del mundo, esto es una indicación absoluta e inmediata de interrupción, porque el deterioro de la salud de la mujer que tiene este tipo de embarazo es siempre, siempre grave. Y en Chile no fue así. Me dijeron que el feto no era viable. Y ahí tomé la decisión, en verdad, de interrumpir el embarazo. No me sentía capaz de enfrentar un embarazo como para parir y que tu guagua se muera en el fondo. Y fui realmente condenada socialmente. Me cerraron puertas y me dijeron que el riesgo era demasiado grande, que podía ir detenida y que no lo hiciera y que era mejor que tuviera mi 5to hijo. No había cuestionamiento de que había que interrumpir el embarazo, pero nadie podía hacerlo. aborté con mifepristona y con misoprostol. Y el misoprostol en Chile no se puede comprar de manera legal. Tú la compras con mercado negro, de manera clandestina, generalmente administrada por hombres, que no tienen mucho conocimiento, obviamente, de tu fisiología, de tu útero, de tu cuerpo. Si estás mal asesorada, corres riesgo de hemorragia y de ser mal asistida, incluso de ser condenada. Viajé puntualmente a Uruguay, donde también existe el misoprostol y donde tú te lo puedes tomar libremente en tu casa y luego eres asistido por la salud pública hasta el término de todo ese proceso del aborto. Trataron de hacerme un aborto que pareciera espontáneo, entonces lo que hacen es que te llevan a un extremo vital. Hacen el aborto de una forma indirecta, es un eufemismo, porque nadie quiere meterse en problemas legales. Y yo caí en shock. Yo me puse a gritar, exigí anestesia general, porque si no los iba a denunciar. Porque además querían hacerme parir. A los 4 meses, toda esta placenta llena de tumores. Y yo sufrí violencia del Estado de Chile al dejarme en ese estado, en esa situación durante casi 4 meses. Es tremendamente violento obligar a una persona a seguir con un embarazo no viable, a tener un embarazo de su agresor, de un violador, a tener que tener un sexto hijo porque no tiene cómo abortar, o a tener que salirse de la universidad porque va a tener una guagua chica. Hoy el aborto en Chile está prohibido en todas sus formas. El embarazo se ve como un designio donde la mujer no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones y el cuerpo de la mujer es público. Otros deciden por ti, no tú. En el caso de la violación, del riesgo vital, en el caso de la inviabilidad, tú dejas de existir. Ni una agresión sin respuesta. Construcción de la humanidad sin dominio patriarcal. Difunde. Asiste. Participa. Entérate, asiste y participa. Invitaciones con la participación de Héctor Latuf, vocero de la coordinadora Arauco Maleco, y Francisco Huenchimilla, exintendente de la Araucanía Richard Caifal, empresario de Nama, y pues este foro se llevó a cabo con este título, Autonomía y Territorio, Alcances y Limitaciones, el cual fue moderado por el ex Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto. En la instancia se abordaron diversas temáticas que aquejan al pueblo mapuche, tanto la lucha de la reivindicación territorial, que llevan a cabo los conceptos de autonomía abordados desde la visión política, económica y su aplicación en la actualidad mediante métodos diversos. Y bueno, también por parte del vocero del CAMP se hizo alusión al sabotaje y al enfrentamiento directo con las forestales como medios necesarios para recuperar el territorio usurpado por el Estado y los colonos a lo largo de la historia. Y bueno, pues ahí en Radio Corrup nos comparten este podcast completo y los invitamos a que lo escuchen. Y bueno, pues parece que también así se está cerrando ya con esto el noticiero, y pues los invitamos a que nos escuchen nuevamente el próximo lunes, este esfuerzo compartido de Toma la Palabra y Noticias de Abajo, y también lunes, miércoles y viernes, a que puedan sintonizar Noticias de Abajo a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde pueden escuchar pues los programas que se van realizando. Y bueno, pues los dejo con mi compañera Camila para que nos siga informando acerca de estas invitaciones y recomendaciones culturales. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Mi nombre es Evo y participo en Noticias de Abajo. Entérate. Difunde. Asiste. Participa. Entérate. Asiste y participa. Bien, seguimos en el noticiero Toma la Palabra. Ya terminando el noticiero, nos sentimos muy contentos de poder haber estado esta semana con ustedes, escuchando las noticias y haciendo, creando autonomía desde los medios libres. Y les invitamos a participar. No se olviden de que siempre hay cosas que hacer, hay cómo apoyar, hay cómo luchar. Y en este sentido, pues aquí les traemos una invitación. A 3 años de la desaparición de los 43, seguimos exigiendo justicia y va a haber una acción global. Entonces, si tú vives en Oaxaca, si tú vives en Guadalajara, si tú vives en Guanajuato, si tú vives en Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, van a haber acciones contundentes para visibilizar que 3 años han pasado y las instituciones siguen sin poder hacer ni resolver nada. A pesar de que los padres de familia los han considerado, porque los padres de familia también ya han expresado en diversas ocasiones que el Estado nunca va a responder sobre sus propios crímenes. Entonces, la justicia se hace en base a la organización. Es por esto que no podemos dejar que pase un 26 de julio, un 26 de septiembre, otro 26 de septiembre como si nada. También, bueno, más recientemente va a ser la marcha del 26 de julio, que va a ser el miércoles. Entonces, pues bueno, va a ser un mes antes de que se cumplan 3 años va a haber marcha, pero desde ahorita ya hay que ir pensando, hay que ir organizándonos, hay que ir enterándonos cómo va a estar esa acción global a 3 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa por el Estado y sus militares. Y pues bueno, seguimos diciendo que a quien se debe o de donde debemos ir a buscarlos es al cuartel, porque diversas pruebas que recopiló el grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues nos dicen que los celulares de los 43 estaban activos en el 27 Batallón de Infantería, que se encuentra pues en Guerrero. Entonces, pues hay que cuestionarnos, hay que hacer algo al respecto, pues son cosas que siguen sucediendo. Entonces nosotros tenemos la palabra para que deje de pasar esta situación. Y pues bueno, también muy contentos de invitarlos a la primer jornada política, artística, cultural, cuerpos y sexualidades que se va a estar llevando a cabo aquí en la ciudad de Oaxaca. Les invitamos, va a empezar el miércoles 26 y pues bueno, con el objetivo estar pues creando espacios alternativos de convivencia. Aquí los puedes buscar en el Facebook, ellos están ellos y ellas están organizándose para hacer pues estas jornadas de lucha y nos comparten. Creamos juntos espacios para la reflexión personal y colectiva. Estas jornadas proponen la realización de un trabajo colectivo persistente y permanente, apostándole a la congregación de una comunidad incluyente. Es por ello que recuperaremos la experiencia de quienes se rebelan y resisten cada día. Pues bueno, se ve que va a estar bueno. Aquí les comento un poco lo que va a haber. Va a ser la inauguración a las 4 de la tarde de las jornadas y la exposición fotográfica Cuerpos y Sexualidades. A las 5 de la tarde vamos a tener un conversatorio coordinado por Daniel Nush, Eduardo Tamayo y Pablo Osorio. No nacemos machos. ¿Cómo nos relacionamos como varones? ¿Qué significa ser un hombre en la actualidad? ¿Cómo podemos contribuir para alcanzar una sociedad más justa, equitativa y diversa sin violencia? La idea es reunirnos a compartir opiniones sobre este tipo de cuestiones, buscando generar reflexiones personales y colectivas que nos ayuden a ser seres mejores seres humanos. A las 7 de la noche va a haber una producción, La Máscara en la que vives, un acercamiento documental en la masculinidad estadounidense. El filme plantea algunas preguntas acerca de la manera en que se educa a los varones, la personalidad que forjan y consecuencias de esto en la sociedad en general. ¿Qué tanto se puede identificar a los hombres mexicanos? Vaya, pues muy interesante esta propuesta que nos tienen los compas de Oaxaca, y pues los esperamos aquí. Vamos a estar presentes en estas jornadas a ver qué les compartimos en el siguiente noticiero de los testimonios. Y también muy contentos de invitarlos al curso de verano para niños en AENA. Expresión corporal, taller de reciclaje, cine reflexivo, creación de cuentos, pintura colectiva para niños de rango de edad de 6 a 11 años. Pero si usted es un adulto con corazón de niño, pues puede ir, no se preocupe. Las inscripciones están abiertas. El teléfono con el que se puede comunicar es el 83-3202-5291 y otro es el 55-34-71-5409. O bien puede usted entrar a la página de Facebook del Zapote y preguntar ahí, pedir informes sobre cómo se va a estar realizando este curso de verano para niños y niñas de la ENA. En AENA, la Biblioteca Comunitaria de Radio Zapote invita. Y pues bueno, esto con el objetivo pues de también impulsar este proyecto de biblioteca alternativa. Si usted tiene libros que donar, si usted tiene algo preciado que usted considere que puede hacer conciencia, aquí lo aceptamos. Todo es bienvenido para que nos podamos estar nutriendo pues de otra información alternativa, más autogestiva. Y pues bueno, Radio Zapote sigue con las actividades para la reactivación del espacio. Sabemos que hemos sido parte de una persecución constante de criminalización, pero bueno, aquí les invitamos a que convivan con nosotros con este tipo de actividades. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Toma la Palabra. Yo soy la compa Camila y estuvimos escuchando también a nuestro compa Evo. Y pues bueno, un saludo a toda la banda que está en el Comparte en Chiapas, San Cristóbal. Y pues bueno, esperando las fotos y su información que nos van a traer para pues recrearnos. Sabemos que sin imaginación no hay creación y sin creación no hay una transformación de este mundo. Entonces hay que estar o hay que lanzarse ahí al Comparte. Seguro van a ver muchas cosas. Y también el día de hoy se está llevando a cabo la Guelaguetza Magisterial en Nochistlán como una herramienta para seguir exigiendo justicia por los mártires del 19 de junio. Y pues bueno, esta masacre fue bastante aterradora en consecuencia pues de la pretendida reforma educativa que solamente con sangre el Estado la puede inculcar, y bueno, de esta forma se está manifestando. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que usted puede hacer estas vacaciones y no se preocupe, tome la palabra, tome el control, toma tu libertad. Gracias. Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México, rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra!